Bueno, es una importante demostración de que una inmensa mayoría de los trabajadores y el pueblo estamos acompañando la decisión de intervenir a una empresa que ha llevado adelante un fraude escandaloso, una estafa increíble contra el erario público y contra pequeños productores y contra empresas, intervenirla y luego acompañar un proyecto de ley de expropiación de la misma. Creemos y consideramos que es absolutamente razonable que el gobierno nacional intervenga y declare utilidad pública la empresa sujeta a expropiación por la sencilla razón, por varias razones y todas muy sencillas. Si yo no pago la tarjeta, a mí me embargan el sueldo, a cualquiera le embargan el sueldo. Estos señores se llevaron el 30% del capital de inversiones del Banco Nación. Es lógico, natural, que se le intervenga y se le expropien los bienes, obviamente, como me harían a mí, a cualquiera. Después, es un sector del mercado de comercialización de granos que está exclusivamente en manos de particulares. Es absolutamente razonable que el Estado tenga una interferencia en este lugar. Y fundamentalmente, y por lo cual es más importante apoyar, hay 7.000 puestos de trabajo como mínimo en juego y en danza en esta cuestión. Por eso es una cuestión de que nos debe unificar a todos, pensemos como pensemos, la intervención y la expropiación del Grupo Vicentín, y bajo ningún punto de vista aceptar estas movidas escandalosas de parte de algunos sectores queriendo defender a un grupete de ladrones de guante blanco. Bien, muchas gracias.